desbloque. ¡Vamos! ¡Así! ¡Vamos! A bailar, vamos todos a bailar, cada uno que lo baile como le guste más. A bailar, vamos todos a bailar, yo hago así el pasito, no sé si te va a gustar. No sé si te gusta así, así me gusta a mí. No sé si te gusta así, vení, vení, vení. No sé si te gusta así, así me gusta a mí. No sé si te gusta así, te vas a divertir. Si te gusta así, así me gusta a mí. No sé si te gusta así, vení, vení, vení. No sé si te gusta así, así me gusta a mí. No sé si te gusta así, te vas a divertir. Si te gusta así.